Pozo. De agua. En una realidad de ruido y de plástico, queremos ser del barro. Estamos adentro del Pozo de Barro. Este es nuestro primer episodio en vivo de esta saga que, bueno, esperemos que dure lo que tenga que durar. Muy buenas noches, son las 20:08 de la tarde en la ciudad de La Plata. La temperatura es de 17 grados y la presión atmosférica es la de un octogenario de 80 años, para ser redundantes. Vamos a presentarnos. Mi nombre es Julieta, estoy acá en el Pozo acompañada de Gabo. Pero muy buenas noches. Y de la Aye Repiola. Aye Repiola. Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Viste, yo estaba pensando en lo mismo, a las 8 no sé. En Londres es tarde. Ya es la tarde. En Londres. Pero no estamos en Londres. Ah, bueno, acá es la noche. Capaz que en realidad tiene que ver con si ya tomaste la merienda o no. Y la merienda hasta las 7:30 se toma. Ya sí. Después de las 7:30. 7:30 no, merienda, ¿no te parece mucho? Sí, hasta las 19:30, listo. ¿Pero a qué hora cenás? ¿A las 2 de la mañana con la merienda? No, a las 7:30. Igual la gente en esta hora, a esta hora más o menos, se come un sanguchito. Se come algún sanguchito, algo así como para tirar hasta la cena. Y sí, ¿no? Picás una papa frita que va saliendo de la sartén. Ya si estás con sartén y aceite hasta ahora, la verdad que... Bueno, muy buenas noches a todos del otro lado. Pozo de Agua es un aire con voces. Bueno, lo primero que vamos a tratar en este primer bloque de Pozo de Agua es el tema, bueno, del encuentro, ya que hemos estado in situ. Y bueno, las distintas opiniones o todo lo, las repercusiones que ha tenido este Encuentro Nacional de Mujeres acá en la ciudad de La Plata. No sé cómo ha sido la experiencia del resto. Yo igualmente, bueno, tuve que trabajar como buena esclava del sistema. Pero bueno, realmente gente allegada ha estado en el encuentro y las visiones son muy distintas. Bueno, lo importante son, creo yo, las voces femeninas, ¿no? Así que bueno, Gabo, no sé cómo fue tu experiencia, o vamos a la experiencia del hombre. La experiencia mía fue completamente negativa. Esas mujeres destrozando la ciudad, pintando las paredes. Ojo que por ahí hay gente que no entiende. No, 82 años, Gabo, entiéndanlo. Me tienen que entender, soy de otra época. No, me pasó completamente, o sea, el sábado estuve... Es más, pasé el fin de semana más hegemónico y cristiano posible. ¿En serio? Sí. El sábado fue la comunión de mi hermanito. No, es mucho. Con misa, torta, tendríamos que haberle dicho todo a las chicas que vayan ahí a pintar todo, a romper todo. Caía en la comunión de mi hermanito. Había policía en la iglesia. ¿De tu hermano? Sí. ¿Policía en la iglesia? Sí. Había policía en la iglesia. ¿Era una comunión? Comunión. Una comunión. Toma la merienda a las 7:30 de la tarde. ¿Algo más? Ah, ¿qué le pasa? ¿Algo más tenés? Pero realmente, ¿en qué iglesia había policía? En Rosa Mística, no. En Nuestra Señora de Luján, 60, 26 y por ahí. ¿Realmente tenían miedo de que entre las chicas? No, no. Debe ser por las dudas, supongo. ¿Por qué hay policía en una iglesia? Pregunto. Porque el poder de Dios. Porque no Dios bastaba. Es poderoso. Porque Dios es muy, poderoso. Dios es poderoso, pero necesita armas en la tierra. Sí, la verdad que sí, pero bueno, la lluvia también fue un tema bastante complicado que nos jugó en contra. Igualmente, la noche anterior, el viernes, me estuve en un evento y una chica, una señora, una fémina, decía que el viento y la lluvia eran machos, eran machirulos, porque les estaban jugando en contra. Bueno, Yo, igual en ese momento, no, la verdad que no. Era como que tenía que dar muchas vueltas, no estaba con esa energía, eran las 2 de la mañana, así que... Había que pensar mucho, ese pensamiento es muy rebuscado. Es muy rebuscado. Desataron la ira de Dios. Bueno, volví a tu comunión con policías y a merendar a las 7:30. No, no supero ese tema. No, realmente me pareció algo que nunca había escuchado en mi vida, que una persona que va a asistir al encuentro diga que la lluvia o el viento, ¿no? Como las... Es mucho. Pero escúchame, es la tierra hablando. Bueno, abrazamos árboles y todos felices. ¿Cómo es el proceso de la comunión? Como la primera fase, nada más, porque es algo que ya es como... No recuerdo. No recuerdo. Ah, no. ¿Estuvo ahí, señor? ¿Estuvo presente? Tal vez sí, tal vez no. No, es que estaba vestido de policía, porque no te conté. Yo estaba para la entrada, cuidando la entrada. Estaba afuera cuidando. Claro. Muy bien, así que bueno, el encuentro ha sido un hecho importante, histórico en la ciudad de La Plata. Y bueno, nosotros tenemos mi interrogante, que es algo que se me surgió con este último encuentro, básicamente es ¿qué pasa con todas las divisiones políticas que hay dentro de este mismo encuentro, ¿no? No sé qué opinan, como yo a veces siento que un poco la idea como que se ramifica demasiado y siempre termina como generando una visión más de violencia o de no sé, de la división, política, confrontación. Claro, sí, el feminismo pip, ¿cuántas o? Pip. Llegó la policía de la iglesia del hermanito de Gabo. Bueno, tenemos una consigna, para no aburrirlos tanto, tenemos una consigna. Si quieren mandar el teléfono de la radio, no lo recuerdo. Pero el teléfono de la radio es 221-670-5190. Se puede mandar WhatsApp. 221-670-5190. Y bueno, nada tiene que ver la consigna con el encuentro, pero nuestra consigna es, si pudiera ser una droga, ¿cuál serías? Puede ser tranquila cualquiera. La consigna, por suerte. Arrancamos tranquilo. Le dije a mi abuela que escucha el programa, pero no, está bien. Si pudiera elegir o si yo fuera una droga directamente. Claro, en realidad sí, si vos fueras la droga. ¿Qué droga sería? Claro, ¿qué droga sería? Repetimos, 221-670-5190. Tenemos el primer audio de la abuela de Aye que dijo... Clonazepam, un sedante y la lechuga de la huerta. No. Pueden ser muchas cosas. Vos, Aye, ¿qué droga serías? Ay, ¿qué droga sería? Yo tengo que ser un clona. ¿Un clona? Sí. Bien. No, no porque me identifique, sino porque lo necesito mucho. Yo sería directamente un clona. Si fuera son por 90% mí. Son 90% clonas. Ay, no, ojalá fuera. Me encantaría. Bueno, Aye, si por ahí te vas a alguno de los países del primer mundo, por ahí les pedís para que te experimenten, para ver cómo podemos transformar una persona en clona. Me encantaría. Yo ya viví. Ya está. Quiero ser un clona. Esa es mi ambición. Me encantaría. Y Gabo, vos dijiste... Yo sería un ibuprofeno 400. Chicos, pero todo medicina. ¿Cómo? Bueno, pero estamos sí mal. LSD... Todo de laboratorio, sí. Pero de una droga siempre de la medicina... tradicional. Así es, la salud. Estamos no tanto mal, la conciencia. Estamos mal. Una vez que estemos bien, ya podemos ir a las recreativas, a las que son más. Pero claro, necesitamos estar bien primero. Primero tengo que dormir. Primero si te duele necesito si duele la poder espalda, dormir. O sea, no puedes pasar a otras cosas con dolor de espalda o de hueso. Claro, ¿no? Claro, es verdad. Pero ya para todo el químico que consumió tu cuerpo, ya para cuando puedes disfrutar una droga alucinógena, ya está. Listo. No sabemos porque no llegamos a ese bienestar. Contanos vos. Sí, la verdad que sí. Chicos, se los ve muy alegres a pesar de la lluvia desde hace como, no sé, 60 días, ¿no? Que está lloviendo aproximadamente. No, para los que no salimos. ¿Por qué llueve tanto? ¿Hace cuánto que la lluvia es tanta? Todos los días, grandes cantidades, extremas cantidades. ¿Cómo? Básicamente desde que quedaron 3 centímetros de Amazonas. Así que acostúmbrate porque va a ser así. Y después está todo relacionado. De hecho, acá estamos en Radionauta 106.3, en la radio de Olga Vázquez. Y como estamos arriba, esto es un piso arriba, nos vamos a quedar acá porque cuando nos inundemos... Sí, no, vamos yo no quiero perder más muebles ni quedarme perdida en la calle. Yo me quedo acá. La verdad que sí. Y sí. Muy bien, bueno, hacemos nuestro primer corte, vamos con un temita musical. El primer temita musical que surgió desde el inconsciente... en realidad habíamos pensado en otro temita musical, pero no importa. Este es un tema musical para lluvia, realmente. Esto es para la lluvia. Música. still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Into a deeper than I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, hey, hey, hey, hey, yeah. I said, hey, what's going on? And I estamos adentro del pozo de barro. Seguimos adentro del pozo de barro. Al aire. Bien, vamos a nombrar a toda la gente que no se escucha y tampoco se ve porque es un programa de radio. Y estamos, bueno, nuestro productor musical, ¿no? Quería decir productor musical. Sí, o sí, bien, el nuestro talentoso. Productor talentoso, Moon Strider, que nos hizo, bueno, el comienzo del programa, todo lo musical, y el tema recién que se escucharon también lo hizo él. Lo hizo también, sí, sí, es un capo. Viajó en el tiempo y compuso un éxito. Lo que pasa es que es muy humilde. Y volvió. compuso un éxito y volvió. Eso no lo hacen todos. Y ahora nosotros capaz que también somos un éxito. Bueno, y también está Cami de operadora y después está nuestra compañera Emma, que hoy no vino. Creo que se hizo lluvia también. Un minuto de silencio por Emma. No, un minuto es mucho. ¿Cuánto vamos? No, chicos, no se montó. No, el tiempo en radio es distinto. Muy bien. Vamos a empezar con nuestra primera columna. Es muy importante, muy intelectual. ¿Qué es lo más divertido que te pasó en la semana, Gabo? Divertido y Gabo no son sinónimos. Mirá. Mirá, nada, sí. El sábado, comunión. Domingo, nos juntamos a ver el debate. Fuimos a comprar empanadas con amigos. Ni siquiera alcohol, empanadas, gaseosa y debate. Así de festivos somos. Wow. ¿Viste? Me encanta. Una me vida encanta geriátrica, porque, la verdad. No, lo que pasa es que es la gente que equilibra el descontrol del resto. Pero bueno, las empanadas fueron divertidas. Sí, fueron divertidas. ¿La comunión? No. ¿Qué te pusiste para la comunión? ¿Cómo te vestiste? Gabo tiene una remera común de un común. Sí. Pero bien. Jean, camisa y eso. ¿Camisa de qué color? Y en patas. Y eso. Y en patas. Muy bien. El bahiano. Era un hippie. Con razón estaba la policía afuera. Claro. Pasa en patas, boludo. A una iglesia. Ahí está el tranza de la iglesia. Y caí ahí. Vamos, Gabo, ese es mi equipo. Esa es la revolución, las pequeñas revoluciones de Gabo. Las pequeñas, son pequeñas actitudes que pueden cambiar el mundo. Que no pudiste de chico. Claro. Y ahora a los 82 muy te revelaste. Bien. Está muy bien, jovial, está muy bien. jovial. Aye, algo en la semana para destacar que te sacó una sonrisa. Divertido de... no, y que me saque una sonrisa tampoco porque soy madre. O sea, ah, no hay manera. Siempre me olvido de esa, de tu bendición. Pobre mi Bendy. Pobre mi Bendy. No, igual lo que hice cuando se fue la Bendy, porque uno cuando tiene un hijo aprovecha todos los minutos que está solo. Porque vas al baño, te pintas las uñas, te peinas todo junto. Entonces, se fue con el padre todo un día, que fue como vacaciones. Me hice un alisado yo sola. Muy no bien. Lo hagan en sus casas. Día de spa. No, ¿qué día de spa? Me intoxiqué, pero no. No. Si hubiera venido así de volada, esto despegaba. Estamos puesto uno de las radios FM del mundo. Así no, que la próxima nos alisamos nosotros y venimos muy intoxicados. Chicos, vengo y les hago un alisado acá, gratis, ya fue. Y volamos todo. Me encantaría. Sí. El alisado es con ¿cómo se llama? La planchita. Sí, no, sí, planchita, pero, secador. Pero algún químico, tipo algo que... Sí, hay. No me estoy acordando ahora, amoníaco. Con amoníaco. Muy tranquilo todo, por suerte. Tranqui. Muy tranqui, igual que Gabo casi. Casi una iglesia fue, ¿no? No muy bien, muy bien. Una experiencia religiosa. ¿Pero quedó el alisado o no quedó el alisado? Quedó el alisado, por eso resiste a la lluvia que hubo hoy, ayer, antes. Me salió genial, pero estuve drogada 2 semanas y una congestión muy bien, hermosa. Muy bien, perfecto. Hermosa, una obra de arte. Perfecto, muy bien. Bueno, me encanta igual que siempre sea independiente la labor. Obvio. Lo hago yo sola, querida. ¿A quién le vas a pagar? ¿Para qué vas a pagar? Si... 800 mangos mínimo, un alisado. No. Déjame no. De hinchar, me mato yo. Me muero en el intento. Olvídate. Prefiero morirme intoxicada. No hay que ir a las peluquerías. Hay que terminar el negocio ese. Es un afano. Las pequeñas revoluciones han contaron con el alisado. Obvio. Hoy me hago un alisado sola, mañana te pongo una casa de empanadas en mi casa, sola. Fabrico la harina, todo. Empanadas de alcohol para la gente como para Gabo, para que ya puedan comer empanadas y tomar alcohol a la vez. Que pase todo de una, que no tengan que salir 40 veces, pobrecito. Si te pudieras comer una empanada de verdura con algo de alcohol adentro, ¿qué alcohol le pondrías? Tendría que ser algo que no se sienta, que no le invada el gusto de la verdura. Claro, o sea, que combinaría con un vinito blanco. ¿No? Exactamente, algo así. Muy gourmet. Muy gourmet. Gabo gourmet. Sí, no sé si va a la iglesia, bueno. Recordemos. Va a la iglesia. ¿Tenés una cruz ahí? No. Ay, no, tiene un crucifijo. Un rosario. Yo querido. Un rosario. También tengo uno tatuado en la pierna, un Cristo en el pecho y una cruz en la espalda. ¿Querés predicar acá? No, yo puedo separar las cosas. Hija mía, no marches con la... ¿Por qué era venezolano de golpe? Ah, sí. No se alejen del camino del Señor. Camino del Señor de la empanada de vino blanco. Nuestro primer negocio va a ser... ¿Sabes que es muy difícil elegir una docena de empanadas? Porque parecen muchas, pero cuando estás en el momento al frente del mostrador, 12 empanadas, ¿qué elegís? Vos porque sos vegana, por ejemplo, pero alguien que puede elegir muchas todos empanadas. Todos los sabores que hay. Pero ¿cuántas de cada una? ¿Cuántas son muchas? ¿Cuántas son pocas? Lo mismo que facturas. Yo entro en pánico. En la heladería también me pasa. Es como, quiero probar uno nuevo, pero si es una cagada, ¿qué hago con medio kilo de, no sé, de quinotos al rum? Bueno, ¿qué me quise hacer? Siempre vas a lo seguro. Tipo, frutilla. Sí, chocolate. Frutilla, chocolate. Con una cara de amargura, tipo, ya lo probé un montón de veces, me aburrí. Igual, en general, la gente come siempre los mismos sabores de empanada o... No, igual no sé ahora qué empanada te están ofreciendo los locales de comida especial. No sé si ofrecen mucho, pero yo siempre voy tipo carne. Claro, y sí. Carne picante, jamón y queso. Pero jamón y queso cuatro, picante. Cuatro, así cuatro. Con esa tristeza. Y sí, porque Gabo estuvo en una comunión, loco. Dame empanadas de carne. Quiero empanadas, llorando. Por lo menos. Comí empanadas con los amigos y ni siquiera una birra se tomaron. Ay, por favor, me muero. Lloro. Y muy bien, muy bien. Igual me encanta acá la diferencia de edad, porque nada, demuestra que podemos llevarnos bien a pesar de tu vejez y de tu experimentación de la diferencia generacional. Podemos aprender los unos de los otros. Sí, completamente. Pero bueno, yo la próxima vez lo de la iglesia, avísame y vamos todas en tetas. Como para que no se hable, tranca. Bien, y también lo que, para volver un poquito al tema del encuentro, algo que escuché en algunos medios de comunicación, mujeres que participaban del encuentro, que decían que el encuentro no es solo mujeres en tetas. Me parece que ya mencionar eso es como, no es mujeres en tetas el encuentro. Porque realmente no decirlo ya, decir no es solo mujeres en tetas, ya estás bajando, ¿no? Como una opinión. Lo estás subestimando, lo estás rebajando a algo simple. Exactamente. Pero bueno, acá nuestra otra compañera de estudio, que por ahí está por llegar, Loli. Loli, yo quiero compartir, nos mandó un audio del padre. Loli, evidentemente el padre le grafitearon como loca a las chicas la casa. Y el padre manda un audio, bueno, no sé si lo voy a poner en vivo por las dudas. El padre manda un audio a nuestra compañera Loli diciendo que las mujeres hablamos de identidad y hacemos el encuentro, y que él perdió la identidad del frente de su casa porque se la grafitearon. La realidad supera la ficción. Si quieren lo pongo, a ver, esperen que lo busco. Así que, bueno. Igual tiene un punto, está cara la pintura igual. ¿Cómo? Está cara la pintura. Sí, por no, eso, pero... no, yo cuando me mandó ese audio le digo, pasame el teléfono de tu viejo, lo llamé, le pedí perdón en nombre de todas. No, por favor, pero bueno, como siempre digo, y acá llegó Loli. ¡Vamos, justo, Loli! Justo estábamos hablando de lo copado que es tu viejo. Vení, lo tenemos, lo TKM mucho a tu viejo. Gran tipo, una gran persona. Le sacaron la identidad de la casa, es un trauma. Hagamos una vaquita por la pintura, no seamos hijos de puta, chicos, seamos solidarios entre nosotros. Totalmente. Hola Loli, buenas tardes, buenas Bienvenida. Noches. Bienvenida. Ay, gracias. Estamos acá en el living de casa y llegó Loli. Tengo una larga jornada de trabajo, muy intensísima. ¿Eso justifica el café que te trajiste? ¿Tabado? Sí, claro. Muy... Bueno, estamos acá acomodándonos. En vivo. Esto, Loli, estás despedida. Esto de tener una participante que te... Estamos en vivo. Estamos al aire. Saludo al público. Hoy sí estamos en vivo y en directo desde la ciudad de La Plata. Son las 8:30 de la noche. Y contanos, tuviste un día arduo de trabajo. Quiero saludar a todas mis compañeras de trabajo que quizás están escuchando. Muy bien, las saludamos. Las saludamos a todas las chicas las compañeras de trabajo de Loli, vamos del a saludar. Del conservatorio del Gilardo Gilardi. Muy bien, les mandamos un saludo, vamos todas al pozo, chicas, vamos a tirarnos en el pozo. Yo también voy a aprovechar, les voy a mandar un saludo a todas mis compañeras que trabajan conmigo ahí en el edificio, en el Palacio de Cristal. Chicas, las amo. Loli se está acomodando. Mientras tanto, vamos a sacarle el cuero al viejo de Loli. ¿Qué pensás, Aye, del con Loli acá. Del audio del papá de Loli diciendo que la identidad le fue usurpada por estas chicas, estas salvajes de graffiti? Me parece que está bien, porque no pueden hacer lo que quieran. ¿Cómo van a hacer lo que se les canta? ¿Cómo van a tener libertad de opinión? ¿Qué les pasa? Son mujeres, chicas, rebájense, vayan a limpiar, déjense joder. O sea, sí, sí. Sí, nada. Sí, completamente. Es lo que reivindicamos en este programa. No, por favor, voy a decir que es un chiste por las dudas. Es un chiste. Humor. Humor, magia y entretenimiento, comuniones, bueno, casamientos. Siempre genera contenido igual, ¿eh? No es la primera vez ni será la última. Que genere contenido. Vamos, sí, ¿vos? Lo queremos acá. Bueno, no acá. No. Por audio. Acá no creo que... Por las dudas que no. Que no venga, pero... Muy bien, muy bien. Loli, vos que no estuviste en el primer bloque, pues llegaste tarde, ya tenés media falta, así que ya medio del recibo te voy a descontar. Contanos cuál es tu opinión del encuentro, de lo que sucedió en el encuentro, por ahí que vos que estuviste más. ¿De qué? De todo, porque lo que quieras. Tengo distintas reflexiones al respecto. La que te parezca más general, importante. Bueno, este fue el primer encuentro en el que estuve haciendo muchas tareas de logística, porque estuve, digamos, buscando el espacio para varias compañeras que se sientan cómodas, y era una delegación muy grande, en particular de Pan y Rosas y todo, así que bueno, hubo que de alguna manera poner a disposición ciertas cosas que implicó que no pude estar mucho en el encuentro. Igualmente participé del taller de educación sexual integral. Bien. Que estuvo muy lindo, que me llevé, digamos, varias interrogantes, como por ejemplo, cómo hacemos también ahora con digamos, estudiantes y que están haciendo la transición de un género a otro y de cómo incorporamos también la ESI en esos casos. Hubo un caso de una mamá en particular que contaba cómo tenía que darle una clase de ESI a cada médico con el cual tenía que hacer algún tipo de digamos, cuando tenía que hacer alguna consulta, tenía que darle una clase de ESI a cada médico porque no podían entender, les explotaba el cerebro la idea, sí, que bueno, que no... Sí, que sí. Su hija es una nena que nació en el cuerpo equivocado. Sí, es un doble trabajo y es un doble esfuerzo, pero también porque es algo que no ellos tampoco los han estudiado, digo, la medicina occidental, ¿no? Entonces, bueno, me imagino. ¿Y se llegó a alguna reflexión o más o menos? Más que nada fue un poco lo que tienen los encuentros, es que vas contando mucho las experiencias, como los talleres en general. No se resuelve, sino que se vuelcan todas las posiciones, sí, sí, por igual. Mucho no queda tampoco, digamos, un plan de acción cuando salís, aunque hay muchas cosas que sí, que se supone que dan y todo. Pero después, más allá de eso, estuvo toda la discusión de lo que fue el nombre. Y lo del nombre, bueno, no se terminó de definir completamente, pero de alguna manera quedó plasmada la discusión del plurinacional. Y creo que se vio más que nunca la necesidad de que podamos votar ciertas cosas, ¿no? En distintos momentos. Sí, sí. Que podrían resolverse estas cuestiones más fácilmente. Sí, en general todo, las dos cosas que has comentado del encuentro tienen que ver un montón con el tema del género, ¿sí? Como que es lo que está, lo que se está sintiendo y es cómo está chocando con la sociedad o la cultura que ya conocemos. Loli, ¿sabés la consigna de esta noche? ¿Cuál es la consigna de esta noche? ¿Qué droga serías? Sergio. Yo esto ya lo saben. No lo sabemos. Que... ¿Cómo? ¿Que no? Yo no escuché nada. Ojo con lo que vas a decir, bueno, que es horario de protección al menor, Loli. ¿Puedo decirlo o no puedo decirlo? Podés decirlo, ¿cómo no? Bueno, yo, legal o ilegal. No. toda droga es legal. Si tuviese que elegir una tenemos droga, micrófono. ¡Vamos! ¡Loli tiene micrófono! ¡Gracias! Quiero contarle a la audiencia que mi micrófono no estaba funcionando, así que le usurpé el micrófono a Gabo. Fue un boicot igual. Pero bueno, nada, ya claramente fue un boicot, ya empezamos así. Bueno, no, pero si me preguntan qué droga sería, si fuese una droga legal... Sería una que sea útil, por ejemplo, no sé, el ibuprofeno parece bastante útil en general. Sí, Gabo dijo lo mismo. Es la idea de él, de hecho. Yo me la quedé pensando. Ibu. O una proxeno, o bueno, alguna cosa para la panza. Algo, chicos, nadie dijo una droga divertida. Algo pero que... no, ¿cómo que no? Yo, por ejemplo, sería una linda droga psicoactiva, claro, que no sé si la puedo decir. Pero está bien, ¿o no? Censura. Si tu papá puede mandar un audio diciendo que está caliente porque le grafico, vos podés decir lo que quieras. Yo puedo hacer un micropunto, entonces. ¡Vamos! Muy bien, muy bien. Un micropunto, por ahí, viste, se te cae, no lo ves, es medio complicado. Bueno, vamos a nuestro segundo temita musical, si les parece, que lo eligió nuestra compañera Emma, que aunque no haya venido, vamos a respetar su elección. Vamos a respetar su elección. Y bueno, este es su tema funerario, porque desde este momento, no, mentira. Que en paz descanse.

Experimentación artística. Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Estamos adentro del pozo de barro. Muy bien, bienvenides al séptimo bloque de Pozo de vigésimo cuarto, tercer, vigésimo doceavo. Loli, te perdiste también, como te perdiste todo, y pensé, en el corte estuve pensando y creo que te voy a poner una falta, porque es la primera edición en vivo. Así que bueno. Chicos, tengo una familia que alimentar. Por eso favor. Mismo. Ven y cumple tus responsabilidades. Exactamente. Bueno. Loli, te vamos a preguntar algo muy importante, muy, muy importante, y es, ¿qué fue lo más divertido de tu semana? Me hice mi primer tatuaje. ¿En serio? Wow. Wow. Muy bien. No se la esperaban, ¿eh? No muy se la esperaban. Bien. Bueno, pero me la hice por una razón muy triste. A ver. Me pasó básicamente la siguiente situación. Yo tengo dos amigas que quiero mucho, dos amigues en realidad. Y mi amiga no binaria, por eso el E, se fue, partió para Brasil a buscar un mejor lugar, buscar una mejor vida, hacer la suya, qué sé yo, con su novia. Y, pero eso bueno, no es triste. No, escuchen, para mí es una tristeza absoluta, la conozco, le conozco desde los 15 años. Imagínense, tengo 31, 16 años de amistad. Se sí. va. Me hago un tatuaje. Sí, sí. Hay que hacerse un tatuaje. Loli, bueno, ¿qué te tatuaste? Exacto, eso les quería contar. No a sé Cristo, si conocen, este cruz, es el momento emotivo. Se llama Gabo. Tiene algo que ver con Gabo, ¿eh? Oh. Oh. ¿En qué parte? En la parte en que es inspirado en realidad en uno de esos cuentitos que tiene García Márquez, ¿qué está diciendo, chiques? Por favor, Galeano. En el libro Los Abrazos. Hay uno de esos cuentos que se llama Celebración de la Amistad, que es muy hermoso, que habla justamente de cómo se le dice a los amigos en distintos lugares de Latinoamérica, ¿no? Y en un momento, no me acuerdo en qué lugar, al amigo le dicen llave. Y ahí transcribe un diálogo que tiene con Benedetti, que Benedetti le dice a Galeano, llave, al amigo se le dice por llave. ¿Por qué? Porque en la dictadura, mientras estaban esos momentos del terror, yo tenía en mi bolsillo las 6 llaves de esos 6 amigos que me salvaron. Y entonces, bueno, nos tatuamos las llaves. Muy bien. Y ya está bien, ya está todo. Está ahí en garota, está. Qué envidia. Yo acá mojándome las medias todo el día en la ciudad de la... Pisando baldosas flojas, ensuciándose con barro las barba zapatillas. Barba de féminas salvajes que me grafitean el frente de la casa. Loli, ¿qué le dijiste a tu papá? Por favor, ¿le respondiste algo? ¿Pintaste la casa otra vez? Yo le dije la verdad. En la movilización había alguien muy, muy importante que tenía muchas ganas de hacer pis. Ahí en 1 y 60, ¿no? Que es por donde vive mi padre, pero no voy a decir en dónde específicamente, pues, si no habrá más represalias. Decime a dónde, ¿sabes? Le prendo fuego a todo. Número. La cuestión es que le digo, bueno, mira, papá, menos mal que no le dije que fuera a tu casa a hacer pis, porque la verdad que me ibas a hacer pasar una vergüenza. Y nada, y después le dije algo así como, che, ¿qué significa que el no sé qué del auto me dice no sé qué cosa? Y ahí me contestó, no, le falta batería, no sé qué, cuánto, y ahí... Imagínate si Loli surgió. Le decía, anda a hacer pis a lo de mi viejo, que es recopado. No, buen no, tipo. No, agarraba la... Ya, muy bien, bueno, menos mal que no, muy bien tu intuición de no decirle. Sí, se apuró en realidad mi compañera de casa, Laurita, que no está escuchando, ella... Mal Laurita. Terrible Laurita, ¿viste? Mal igual Laurita. Nunca la avisé también, esa es la verdad. No. Pero... Bueno. Pip, pip. Sí, esto solo está destinado al éxito. Dos faltas, por favor. Loli, mira, ya realmente, bueno, no, ya estás en negro de nuevo. No tenés y de nuevo recibo de sueldo porque apáguenle el micrófono. Con lo que costó prenderlo, no. Ay, alejate vos. No lo pagamos, vos te alejás. Alejate del micrófono. Loli, ¿a dónde te hiciste el tatuaje? ¿En qué parte del cuerpo? Les voy a explicar a los oyentes, es una parte muy interesante, que nadie sabe muy bien cuál es. ¿Está bien? Porque sería, ¿no es el cuello? Y como que no es la nuca, está abajo de la cabeza y es como un poco la espalda, pero tampoco es la espalda. ¿Entre los homóplatos? ¿Es un acertijo? No, entre los homóplatos. ¿Qué carajo es? No, esta, miren. ¿Qué es esto? ¿Un médico en la el sala? Yo les cuento, voy a mostrar en este momento un poco. Voy a ver. Ay, acá. Y voy a mostrar. No hace falta. Ah, momento Loli, radial. Ahí dice, amo a mi viejo y un gol. Se tatuó lo que le pintaron en te la puerta de la casa. Te equivocaste, dice, amo a tu vieja. No. Ella lo sabe. Me encanta que seas mi madrastra. Loli, ¿cuándo te lo hiciste? Está bastante nuevo, ¿no? ¿Te dolió? Me dolió, me porté bien igual. Fue muy gracioso porque fui a tatuarme con una amiga de una amiga, ¿no? Y mi amiga llevó a su hija. Y la china, que es una divina, se portó bárbaro, tenía para dibujar, qué sé yo, esto que el otro. Y a Yelen, que me estaba tatuando, la mira a mi amiga y le dice, qué bien que se porta. Obviamente haciendo referencia a la pequeña niña. Y yo digo, ¿quién, yo? No, vos, ay, sí, vos me está recostando. Estamos en conteniendo vivo. Conteniendo las lágrimas. Sí, sí, sí. A Yelen, contanos cómo se llama tu bendición. Mi bendi se llama Jazmín. Bien, muy bien. ¿Quién eligió el nombre? ¿Vos? Ay, esta, no sé si decirlo en esta radio porque voy a quedar. ¿Cómo vas a quedar, Aye? Voy a quedar como la hija del patriarcado, que es lo que soy. Básicamente. Lo eligió el. Sí, porque. Sí, lo eligió el padre. El responsable. ¿Le gustaba el Aladín? Otro responsable. ¿Le gustaba Aladín? Yo creo que sí, un poco. Cuando separamos me di cuenta de que le gustaba. Ah. Aladín. Claro. El chabón. El vecino. Aladín el chico. No, yo le quería todo poner cielo sentido a mi hija y dijo, no, es nombre de perro, pongámosle Jazmín. Jazmín es más nombre de perro. Tal cual. Y es nombre de nene también. Ah, el sí, perro nene, claro, sí, el perro es Susana. Nene. Yo quería una hija no binaria, bueno, un perro nene. ¿Por qué dejaste que eso sucediera? Porque después, o sea, discutí todo el embarazo por el nombre. Después de que parí dije, yo ay, no, solamente puedo respirar, ¿no? Después de haber pasado por esto, te imaginas. Listo. Que no me importa. Tenía una vía que era como, me reemplazaba la comida y el líquido y todo, porque no vivía, chicos. Es un clásico que la mujer va, escupe el pibe, está hecha pelota y después el padre 9 horas lleva de trabajo de parto. Ojalá lo hubiese elegido. 9 horas, por favor. 9 horas. No. Qué no linda es la maternidad, creerlo. Che. No puedo, siempre desde el inicio, nunca sufrí. Es hermosa siempre, sí, tengan hijos, chicos, los recomiendo. Bueno, Yelen, acabás, por ser primero la primera vez que venís al estudio y después, sí, de haber dicho eso, sí, directamente se te va a abrir desde abajo del piso un agujero, te vas a caer. Ay, ya me voy. Bueno, chicos, chao. ¿Cuánto duré? Una hora. Uy, a Yelen se enterró más en el pozo, no la estamos viendo. Ay, ¿estás bien? Ay, sí. Yo creo que la veo. Es eso de ahí. Muy bien, ahora, ¿qué sentís del tatuaje? ¿Te dolió o no te dolió? Hay un antes y un después. Yo me hice el primero a los 13 y ya paré un poco. Siempre adelantada, querida. Siempre adelantada. Porque soy petiza. Entonces. Y sí, sí. Bueno, yo que mido 1,80 m, para los que no me conocen, mido 1,85 m, a veces 2 m. Pero depende del día. A veces 2. Hoy, según hoy me da, me siento alta con humedad. Muy bien. Esa es la actitud. Muy bien. Bueno, después queríamos hablar también de el temita. Estoy sufriendo una especie de proceso en mi vida en la que no puedo mirar una película, no puedo mirar una serie, todo me aburre, todo me parece malo, todo me parece predecible. Es grave, o sea, es grave. Imagínense que no vas a ver algo y no todo lo que pones te parece aburrido. Así que bueno, consulté en internet, en Google, busqué experto en cine ayuda, licenciado. SOS, licenciado. Doctor. Ah, hiciste el doctorado, muy sí, bien, está acá nuestro doctor en SOS, el cine, las series me parecen malísimas, y es Gabo. Gabo nos va a recomendar. Voy a recomendar, no sé si voy a recomendar, voy a recomendar. una película. Voy a hacer un poquito de trampa porque esta discusión la tendría que tener fuera del aire. Pero ya que estamos acá, voy a recomendar esta película que vimos por circunstancias académicas. Ah. Es una película de 1988, 1988, que se llama... ¿Cómo se llama? Qué buena pregunta, ¿viste? Boludo. Yo no puedo trabajar así, chicos. Yo no puedo trabajar con gente que llega 3 horas tarde. Vos que tenés una hija con el nombre que le dije el papá. Es la edad, es la edad. Perdón, perdón, mil disculpas. Se llama Talk Radio, ¿no? Talk Radio. Radio. Para, y en español, Hablando con la Muerte. Polémico nombre. Los nombres en español siempre son como siempre, muy lindos. Sí, sí, sí. Muy literales. Siempre, sí, pero sí, sí. Hablando con la Muerte encima spoilea un poquito. Siempre es una traducción literal. No entiendo cómo. Más o menos, por favor, ¿por qué recomendarías la película? Es recomendable porque, primero que nada, estamos en la radio y es una película que trata sobre la radio. Cuenta la historia de un locutor polémico interpretado por Eric Bogosian. Eric Bogosian. ¿Podés decirlo en cámara lenta, por favor? Eric Bogosian. Más lento. Bogosian. Más lento. Bogosian. Más rápido. Eric Bogosian. Más rápido. Eric Bogosian. La dirigió Oliver Stone allá cuando era un pequeño director, todavía no tan reconocido, por ahí sí muy reconocido. Y más que nada es una película, es chiquita porque ocurre casi toda, dura casi 2 horas, toda en un estudio de radio, menos una escena, 2 escenas, y cuenta la historia de este muchacho, que es un vendedor de trajes, que un día un conductor de radio lo descubre y le dice: pibe, vos tenés buena voz, vení a la radio, te doy un espacio en el programa. De a poquito se va ganando fans y atención del público, hasta que pega su propio programa. Y ahí es cuando empieza la historia del hombre, que tiene una relación bastante particular con los oyentes, de amor-odio, más odio que amor. Decilo, decilo. ¿Cómo los tratan los oyentes? Como la mierda. Así que no se quejen con cómo los tratemos nosotros. Sí, sí. Puede ser peor. Agradezcan. Es toda gente tóxica y repulsiva que lo llama al programa de él. Ese es el programa. Y él tiene el poder de bardearlos, basurarlos, decirle: tu vida es una mierda, vos sos un forro, no servís para nada. Y cuando no te quiere hablar más, cambia de llamada, pasa a otro invitado. Un babi checopar, pero... A la inversa. Es antisistema, es un tipo antisistema, medio a la inversa, así de babi, porque lo llama gente tóxica y él intenta responder, hacerlo reflexionar. Gente, lo llama gente homofóbica, gente racista, gente antisemita, y él le dice: no, vos no podés pensar así, y qué sé yo. Y todo este maltrato de ida y vuelta tiene sus consecuencias letales. ¿Cuáles fueron tus escenas preferidas de esa película? Y escena, todo lo que pasa del hombre solo adentro del estudio de este tipo, un monólogo muy, muy bueno al final casi. Ah, sí, excelente. Y ¿qué más? Cuando invitan en un momento a un oyente al estudio, y ahí el tipo se da cuenta de cómo es la gente que lo escucha, ya en carne y hueso, y es como, a él le causa mucha impresión, digamos. Pregunta de una persona, a ver si la veo o no la veo. Mírala. El cliente solicitado. Pregunta es, ¿y cómo realmente genera un resultado en la gente que lo llama? La discusión de la película es esa, es ¿qué genera la gente que lo llama? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el tipo al estar al frente de un micrófono? ¿Y qué genera en el público? ¿Y qué genera el público en él? Entonces pone el foco ahí, el director. ¿Y qué genera? O sea, ¿qué muestra la película? ¿Qué genera qué? Porque si vos ponés la gente que habla, o Babi Checopar, que es un personaje que todavía sigue, o sea, es una pregunta que me hago no todos los días, pero ¿cómo puede ser que esta persona tenga un espacio en los medios de comunicaciones masivos, siendo y haciendo lo que hace y no siendo subliminal, ¿no? Porque hay muchos personajes que dan mensajes, claro, violentos de manera completamente subliminal, explícito, pero y ordinario. Claro. Y genera un cambio, la película te da una conclusión de eso, te deja como un espacio abierto. Sí, pero para eso la tenés que ver. Yo te diría, para mí hay que tomar contextualmente. Bueno, está bien, la voy a ver. Sí, está bien, tenés razón. Es una película muy buena y hay que tomarla contextualmente en qué momento la hacen, porque la hacen a finales de la década del 80 y ya entrando en los 90, que sabemos que fue una década bastante, claro, sí, sí, oscura. Entonces uno ve el personaje que de alguna manera sentís que es un tipo que está pegándole patadas al mar. sus patadas son buenas, pero el mar es enorme. Es enorme. Sí, sí. Entonces en un momento empieza a bardear a los oyentes para ver qué pasa y no es que genera un cambio. Claro. De alguna manera es una película que preanuncia un poquito el neoliberalismo y bueno, y lo que y la, digamos cierto escepticismo que hubo sobre todo en esos años, ¿no? Bien. Claro, sí, sí, siempre que cualquier película o que vienes o más así cuando es va un poquito más allá de las típicas tramas del cine, tenés que contextualizarlo perfectamente. Uh-huh. Y vos, Gabo, como futuro el locutor o presente locutor, si te llama, por ejemplo, una persona homofóbica, La idea, tenés 2 minutos para decirle algo, ¿qué le decís? Directamente me parece que a esa gente no hay que darle ni cabida, que no sea escuchada, creo yo, no sé si se le puede cambiar algo dándole un mensaje o dejándole un espacio para hablar. Claro, es que en realidad es cómo lo decís o de qué manera. Igual en esta persona también el contenido de su programa se basa en estas personas también. Es directamente eso. Ah, bueno, pero entonces es como que también le sirve a él, sí, para... ahora la idea es si una persona que escucha le genera algo, esa charla entre el locutor y la persona homofóbica le genera algo o modifica algo. Pero bueno, eso será... cuando podamos ver la película. Está en YouTube. Queremos que llame a algún homofóbico. No, por favor. No, llámalo a tu viejo, que seguro es mal. Dale. Hola, papá. Tengo un montón de amigos acá. Quieren decirte algo. Ah. No, mentira, no llamamos a mi padre todavía. Todavía. Vamos a la casa ahora del papá de Loli a pintarle la casa, por favor, a reivindicarnos un poquito. Ay, sí. Nos vamos a nuestro tercer tema musical, que lo eligió nuestro gran productor musical, que el pibe sabe. Ya le dije, sí, que cuando se haga famoso yo voy a ser manager. El tema que eligió Moon Rider. Out of a fruit, and the color changes fast when an apple's cut in half. Every ladder ends somewhere, better climb its steps with care. I'll be the one who waits too long, turns around and finds it gone. Choose the life you want to live, give the love you want to give. Take the moment when it comes, let it lead you, let it run. Feel the moisture in the air, feel her fingers through your hair. Don't be shy when asking to be that way you always were meant to. You say that life is hard. Life estamos adentro del pozo de barro. Al aire. Muy, muy, muy, muy buenas madrugadas, siendo las 21:03 de las madrugadas en la ciudad de La Plata. Quiero hacer una aclaración y que recién estaba sonando, que escuché que dije pozo de barro, ¿no? Sí. Tuvimos un problema de que se me desconectaron unas neuronas el otro día y decía, pero pará, el programa se llama pozo de agua o pozo de barro. Pero pozo de agua genera barro, así que es confusión. Como, es válida. Está perfecto, está todo, perfecto. Todo aguante la improvisación. Y ahora nuestra compañera Lale tiene algo muy importante que decirnos. No sé si es tan importante. En realidad es como una cosita que encontré que me gustaría compartir con los oyentes. Hace un tiempo leí una nota que hablaba del viaje de Beagle de Charles Darwin. Y lo interesante de esta nota no es particularmente de recordar a Darwin como un tipo que sacudió las ciencias naturales en general con todo el tema de la teoría de la evolución. Todo mentira, todo mentira. Claro que no solamente todo, todo mentira, sino todo que berreta, además todo la agarraron, la recortaron, hicieron interpretaciones horrendas, el darwinismo social, la necesidad de justificar la existencia de ricos y pobres como parte del que sobrevive más fuerte, esas historias que hemos escuchado tantas y veces. Que no vamos a repetir en este espacio. ¡No! Por eso, lejos vamos a estar de eso hoy. Les quiero contar que para desarrollar parte de su teoría, en la que la evolución se desarrolla a través de la selección natural y de las pequeñas mutaciones a lo largo de millonadas de años, Mr. Darwin anduvo por acá, por el barrio. Y en general no se conocen las anécdotas que demuestran un poco lo especial que era este tipo, que se pueden ver en las cartas que se escribía con sus familiares, con sus amigos, con sus colegas, en, escuchen, 57 meses. 57 meses estuvo viajando el tipo. Tranqui. Tranca, un mochilero acá del bolsón. Sí, Macri le gana, pero bueno. Y además, qué sé yo, Darwin laburó un poco, ¿no? Pero contando un poco lo que hizo en esos 57 meses, en su primer parada estuvo por la ciudad brasileña de Salvador de Bahía, uno de los principales puertos de tráfico de esclavos entonces. Recuerden que estamos hablando del siglo XIX. Darwin era particularmente contrario a la esclavitud, por lo que la situación lo horrorizaba. ¡Ay, no! Sí, sí, no, la esclavitud feo, mal. Inglés, blanco, lindo, qué sé yo. Bueno, pero Gabo va a la comunión, así que en este... Bueno, un poco más allá de ese comentario, una vez que estaba Darwin por ahí, en un esfuerzo por hacerse entender, porque obviamente no conocía nada del idioma, trata de hablarle a un joven esclavo, gesticula casi gritando y pasó su mano por delante de su cara y ante la sorpresa de Darwin, el esclavo, que era mucho más grande, mucho más musculoso, se asustó. Y saben que la reflexión que cuenta luego de esta situación tan terrible es que este hombre había sido entrenado para una degradación inferior a la esclavitud del animal más indefenso. Me hizo acordar a vos un poco, Juli. Pero después, más adelante, se fue, digamos, esa reflexión, porque parece que Darwin comía un montón de animales, así que... Claro, sí, igual esta es la idea de... Bueno, la anécdota, igual nunca sabemos si es verdad o mentira, no importa, yo porque soy una incrédula, pero básicamente es eso. Igualmente, a lo largo de la historia, se ha reivindicado o se ha intentado defender mucho más la esclavitud de los esclavos así afroamericanos o... que la esclavitud de la mujer en el sistema. Bueno, eso es de ya, pero pensemos que incluso para el momento el tipo se horroriza ante una situación que fue básicamente pasarle la mano por adelante a un tipo que era mucho más grande que él y ver cómo se asustaba. Entonces, pensar esta relación de dominación y cómo se ejerce, e incluso en ese momento lo que generaba en un esclavo, es un rasgo de sensibilidad incluso de un tipo que opinamos que, no sé... No, imagínate que, claro, en cuanto a lo que eso es la reivindicación de la mujer, imagínate que estamos hablando de 3.500 años, o sea, son tres siglos, por ejemplo, de feminismo. Así que para esta época ya eso era, o sea, digo, pasaba un montón hace mucho tiempo. Pero no aquí, por eso es diferente en ese punto. No estoy diciendo que esté mal ni nada. Simplemente es como una cosa que el tipo notó y que muestra en cierto punto una sensibilidad interesante. Después, durante todo su viaje, describió que tenía dos o tres objetos que causaban especial asombro. Entre ellos, adivinen qué. Papas fritas. No. Dejá de pensar en papas fritas, vos. Ahora cuando salimos te compro unas papas fritas. Empanadas. No, Darwin, inglés. ¿Por qué tendría empanadas? Porque estaba por acá, por Sudamérica. O sea, tenía hambre. Es inglés, saquito de té. No, no. Pero no tenía como cuatro cajas de saquitos de té porque era inglés. Es hora del té, Charles. No, ¿saben qué era el elemento? Una brújula. Claro, imagínense en ese momento un aparatito que te diga dónde tenés que ir y que te llevara al lugar donde tenías que ir, era algo medio raro, ¿no? La idea de llegar a lugares desconocidos gracias a la brújula sorprendía a los circunstanciales hombres y mujeres que iba conociendo Darwin. Pero él se sorprendía más al no poder creer que dueños de miles de cabezas de ganado y extensiones enormes de tierra tuvieran, en sus propias palabras, ¿no?, tal ignorancia. En Inglaterra, tener guita y tierras era sinónimo de tener estilo. Pero en América Latina, al parecer, tener guita y tierras no era sinónimo de estilo, sino más bien de una cosa medio degradada. ¿Qué te pasa, Darwin? nuestra oligarquía también tiene estilo. ¡Vamos! Es la otra moda, es otro tipo de... Somos gente estética, Darwin, cortala. Cállate vos que te alisás el pelo. Con amoníaco. Bueno, chicos. Con amoníaco. Él va a la iglesia. Sigamos con eso. Ah, bueno. Todos tenemos nuestros berretines, ni hablar... Bien, ¿alguna otra anécdota de Por supuesto, esto que pasaba con la brújula también pasaba con los fósforos. Imagínate, tenías en tu bolsillo el fuego así de la nada y la gente decía, no, ¿qué es esto? Tráeme esos prometeos. Porque bueno, vieron que Prometeo y fuego, esa cosa. Sí, sí, la idea del mito del fuego. Y todo llevado por un inglés. Bien, por otro lado. Sospechoso. Si bien bardeaba a nuestros ricos provincianos, en contraposición mostró gran admiración por los gauchos argentinos y uruguayos. Los describe como altos, apuestos, con semblante orgulloso y disoluto. Guapos. ¿Quién tuvo un amorío? ¿Darwin y algún gaucho? ¿Quién tuvo un amorío? Viste que quizás era de avanzada Darwin y no te diste cuenta. Eran para él animales carnívoros y perfectos jinetes que parecían parte de sus caballos. Si bien eran como muy corteses, amables, dados. Estaba enamorado de Darwin, estaba enamorado de Don Quijote. No sé si es la misma época, ni siquiera. No importa. Del chaqueño para el vecino. Ella recortó libros y pegó las partes que más les gustaron juntas. Totalmente. Y de repente... Hago mi propia historia. Ya fue, claro. Sí. ¿Para qué vamos a estudiar historia si tenemos la historia de Juli? Exactamente. Darwin y Quijote, junto con el chaqueño, viven juntos, chicos. Viven juntos. Qué acá hermoso, en el Tigre. Sí. Ahora están alquilando para cumpleaños y eso acá en el Tigre. Si van, está Darwin ahí. Sí. Supe que adoptaron un pibito. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, dos bien. Perros. Y ahí y está. Con ellos vive Hitler, Michael Jackson. Están todos ahí están en el Tigre. Ahí, sí. Ah, ¿se organizaron? Sí, sí. Obvio. Claro que se organizaron. Terrible, ¿cómo no se van a organizar? Terrible. Y el Luis Miguel original. Porque está. Este es un robot. Y Elvis también. El original está ahí también. No culpes a la noche. Y ahí le pones la batería. Bueno, más allá de que un poquito atraído se sentía, evidentemente, por nuestros gauchos, así fortachones, también gauchos. Cuenta una historia sobre cómo se rieron de él los gauchos. No. Claro, y esto es una especie de Maradona haciendo el gol a los ingleses, ¿no? Cuenta Darwin, un día iba galopando, girando las boleadoras ahí sobre va. Mi cabeza. Por accidente, la bola que estaba libre golpeó contra un arbusto. Y como por arte de magia, la boleadora atrapó la pata trasera del caballo en el que iba Darwin. El animal, parece, era experimentado y supo librarse sin caer. Pero los gauchos explotaron de risa. Exclamaban que habían visto capturar a todo tipo de animales, pero nunca habían visto un hombre atraparse a sí mismo. Oh. No. ¡Puto Darwin! ¿Qué hacen? ¿Qué pasó, Darwin? ¿Qué pasó? Te vi la gorra, Darwin. ¿No se andaba el caballo, Darwin? ¿Qué onda lo de la evolución? Después, por otro lado, anduvo por Chile también. ¿Saben? Y parece que en Chile había una antigua ley española que básicamente les permitía... hacer minas y abrir minas en cualquier parte sin ningún problema. Incluso en los patios de las casas de las personas. A ese nivel, ¿eh? todo Chile parecía que estaba completamente explorado. Le fue útil a Darwin eso para investigar las capas geológicas, pero esto llevaba a tener que explicarle a los dueños por qué un inglés que apenas se daba a entender quería excavar en el patio de su casa. Una cosa rara, ¿no? ¿Llevaba su propia pala? Y supongo que sí, porque si además tenías que darle la pala a un tipo que te cae así de la nada, que ni siquiera habla bien el idioma, ¿vos le das la pala? No sé, ¿cómo estaba vestido? Darwin golpeaba las manos de las casas, hacía... ¡Señora! ¡Señora! ¡Señora, please! ¡Please! ¡Quiero excavar casa suya! ¡Anda a cagar! ¡Tómatela! No, pero hacelo en chileno. Ay, ¡tómatela, dije! Yo po. Yo puedo, Darwin, yo puedo darme la zapatilla. Soy malísima. Bueno, pero seguramente se encontró con todos esos problemas que estamos acá haciendo un poquito. Y descubrió que la mejor manera era preguntarles a las distintas personas a las cuales quería excavarles el patio, cómo nos sentían curiosidad por los terremotos, por los volcanes, por el clima y la geografía de su tierra. ¿Cómo puede ser? Qué ignorantes, por favor. No se puede creer. No se puede. Esta ignorancia no se puede creer. Toda la geografía del país me la conozco toda. Por lo menos el patio de mi casa. ¿El patio lo conoces? A la noche estaba Gabo con una pala, a ver si puede ser. A ver si descubrí algo. Y bueno, la cuestión es que muchas veces le contestaron que esas preguntas que se hacía Darwin no servían para nada porque basta con que Dios hubiese hecho las montañas. Vamos, listo, Dios, se vamos. ¿Para qué queremos saber las capas geológicas, Juli? Explícame. ¿Para qué darle tanta vuelta a la cosa? Ya está. Ya Dios está. Es la respuesta, claramente. O no, ayer. Es el fin de todo, chicos. Ya está. Como siempre, la vida es corta. Teorizás, terminás en Dios. Como siempre, como tiene que ser. O chao, torta. Chicos. Creo, yo, no sé. No, vamos, sabemos. Perdón. ¿Qué pasó? Yo quería venir a predicar e irme. Tenés tu espacio en este momento. Una hora y media, ¿qué predicarías? No puedo meter un bocadillo de señor, nada de eso. No químico en el pelo. Última anécdota. La última anécdota de Darwin. Vamos. Y terminamos acá. Parece que haber nacido naturalista no fue suficiente para que no probara las carnes de los animales autóctonos que hoy están protegidos por ley. Quiero decirlo. Pero en su lista culinaria probó puma, que según él tenía gusto a vaca. Armadillo, que era rico si se lo hacen el caparazón. Agutí, que a los gauchos les parecía seco, así que no lo comían. ¿No? Medio como, ¿querés comer agutí? Bueno, dale, come agutí. Y la iguana terrestre de Galápagos, solo apto para estómago sin prejuicios, según sus palabras, por lo que yo opino, no debe haberle gustado mucho. Y bueno, también probó la carne de tortuga de Galápagos, que ya peligraba en ese momento porque era parte de la dieta de la gente de la isla. Nunca un pan. Se comió una tortuga entera. De Galápagos. Comete un pan y una lechuga, querido. Con también probó vaca y dijo que tenía gusto a puma. estaba experimentando, era para nuestro bien. O sea, ahora nosotros sabemos que a Darwin no le gustó la iguana de Galápagos. Por eso nosotros no comemos iguana. Gracias a Darwin. Minutos. Yo sí creo que debe ser por eso. Igualmente, esto no paró ese deseo típico de los ingleses de adueñarse de todo y llevarse una tortuga de Galápagos como mascota. Pirata. Típico de inglés que tenés que llevarte algo del lugar donde estás. Si podés, toda su cultura, mejor, y la mostrás después en un museo gigante. Cazar y recolectar especímenes eran, para él, diferentes expresiones del deseo de poseer. Fíjense qué fuerte esa frase la escribe él en su diario, el deseo de poseer. Esto, en cierto punto, explica el enorme esfuerzo que tenía por capturar un ejemplar de ñandú petizo. Que, digamos, parece que era como así como, su ballena blanca, el ñandú petizo. Bueno, era el fetiche. Era una gallina. El fetiche de... Y lo peor de todo es que era más fetiche todavía porque estaba compitiendo con un colector que estaba enviado por el gobierno francés. Así que imagínense, Darwin y el colector francés buscando el ñandú petizo. Es la pantera rosa, pero versión acá. Versión muy acá, sudaca. Muy atrás, sudaca. Atrás del ñandú petizo. Un ñandú petizo. El nivel de pobreza. Darwin en búsqueda del ñandú petizo. ¿Querés oro? No, quiero un ñandú petizo. ¿Encontró la especie, Darwin? ¿Encontró al ñandú petizo? ¿Sí o no? Ay, ojalá que sí, ya me angustié por él. Yo creo que no sé, en realidad cuando Darwin dice eso es una metáfora, el ñandú petizo es un gaucho que se llevó de esclavo sexual a, no sé, al Big Ben. Que era corto de estatura. Claro, y dijo, no puedo poner esto, voy a poner un ñandú petizo. Bueno, ñandú petizo. Hola, petizo ñandú. Te extrañaba mucho. No, pero parece que sí, lo encontró finalmente. Y lo encontró de la peor manera, en su plato. Onda, no, se lo habían cocinado no, sin darse cuenta. Hasta después que se lo sirvieran, se dio cuenta después que bueno, que era ñandú petiso. Pero por suerte, con los restos del pajarraco, montó a su vuelta en Londres la exhibición del ejemplar, al que no es muy, muy justo, pero lo llamaron, por supuesto, ñandú de Darwin. Muy bien, me encanta este bloque, súper especista. Me ciencia. Encanta. Y bueno, yo tengo una pequeña conclusión de todo esto. No sé cuál será su conclusión, pero escuchemos. La mía es que el Imperio Inglés se robó todo de todo el mundo, pero tantas cosas de nuestros pagos es porque hay mucho para ofrecer por estas tierras, ¿no? Sí, sí, y sí. Y por otro lado, a tal punto fue que le gustó estar acá, que se inspiró en una teoría que hay que ser benignos en esto, benignes, superó la explicación de cualquier religión por lejos, que es la teoría de la evolución. Y eso, la verdad, ayuda. Igualmente hay un libro de Darwin que no se conoce por claras razones cínicas, y es un libro donde habla del hombre y el animal, donde reivindica un montón que el animal no es inferior, que el animal no humano es lo mismo. Lo que pasa es que son todos textos de Darwin que no se conocen. Pero bueno, me encanta tu columna de Darwin. Y lo único que a mí la única reflexión que sí me surge de todo esto es que la próxima revolución es en Latinoamérica, es de las mujeres. Arriba de las vacas. No, al lado de las vacas. Perdón. Durmiendo con las vacas. Y ñandús petizos. Bien, muy bien. Bueno, vamos a un temita musical que lo va a presentar la novia de Darwin, Loli. Acá la novia de Darwin les va a presentar este tema musical hermoso llamado Home to You, de Kate Le Bon, para un día de lluvia. Try 106.3. Radionauta.com.ar. Amor, ¿salimos hoy? ¿Vamos a donde siempre? Ay, no sé, siempre hacemos lo mismo. Quiero, no sé, ¿y si hacemos algo diferente? Vení a Liga de Improvisadores, espectáculo de impro deportiva. Todos los viernes, un partido distinto. Viernes, 21:30, en la Gran 7, 62, entre 1 y 115. ¡Entrada a la gorra! Cooperativa AINE. Lunes a viernes, de 16 a 22 horas, en el Olga. Además, lunes, 9 a 14 horas, en la Facultad de Naturales y Facultad de Bellas Artes. Martes, 9 a 15 horas en la sede de CTA, 6 entre 46 y 47. 20 horas, martes veganos en el Olga Vázquez. Jueves, 9 a 13:30 horas en Trabajo Social, 10 y 63. Viernes, 8 a 15 horas en la feria El Paseo del Rectorado. Segundo domingo de cada mes, en el Mercado de la Ribera, de 9 a 18 horas. Búscanos en Facebook como AINE y por Instagram AINE-COPE. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Al aire. Al aire. Muy bien, seguimos acá en el pozo de agua, que a veces es pozo de barro y que a veces depende es... del día. Bien, vamos a volver a una de las conversaciones que tuvimos la vez pasada, haciendo un poco de ensayo de este programa, y es ¿por qué serías de barro? ¿Por qué serías de barro, Aye, en esta realidad llena de ruido y de toxicidad y de artificio? Y de amoníaco. Y de amoníaco, bueno, igual Aye por ahí ya tiene la cabeza media quemada. Bueno, y... este bullying no va a parar. No les cuento más nada, igual, ¿no? Está todo bien. ¿Por qué sería de barro? Era la pregunta. Podés ser un barro consciente. ¿Por qué serías de barro? Igual yo con ser barro, o sea, algo inanimado, que no que pueda dormir toda la vida. Sí, pues, para dormir toda la vida. Me gustaría para ser volver de barro. A dormir. Muy bien, te gustaría ser de barro para dormir. Muy bien. A vos, Gabo, ¿por qué te gustaría ser de barro? Como he dicho en otra ocasión. Uno debería ser de barro para poder ser moldeado por el entorno. Muy profundo. Ojo con el entorno. Y bueno, por eso. Pero ahí está. Uno es así. Muy politizado, muy politizado. Loli, ¿por qué te gustaría ser de barro? Ay, qué pregunta hermosa. Se me ocurren tantas cosas, pero al mismo tiempo es no muy poética, sé qué es muy poética. Loli. Es muy poética. No, pero igual vieron que se murió Slotto. ¿No? Sí. Hoy hicieron una columna muy linda, el chico de La Poderosa es, creo, si no me equivoco. Y en una de las cosas que planteaba de Slotto era que era como un ídolo de barro, por así decirlo. Uh-huh. No como ídolo en el sentido de ídolo, pero sí como un tipo que estaba en el mainstream y sin embargo se dignó, entre comillas, no dignarse porque no fue como... una cosa, ¿cómo decirlo?, de caridad, sino de que realmente veía que lo que estaban haciendo era muy importante, de bajar al barrio donde ellos estaban activando y mostrar todos los problemas que tenían efectivamente en los barrios más carenciados. Entonces, de alguna manera, ser de barro es tantas cosas. En particular, a mí me gustaría ser de barro desde el punto de vista de que desde donde yo nací, y de lo que estoy haciendo, que no me juzguen, por así decirlo, y que también me pueda adaptar a distintos medios. No sé si a vos te pasa un poco con lo que estabas planteando recién, Gabo. Esa era la intención. Pasa que vos lo comunicás mucho mejor. Vos porque sos mujer y sos emoción, y Gabo es razón, porque es hombre. Razonable. Yo sería de barro porque simplemente es el color de la caca o parecido a la caca, así que bueno, será muy poco... Será a mí se me había ocurrido eso también. ¿Sí? No es tan profundo, pero es válido. Yo tengo que decir esto, por favor. La gente en las redes que sube fotos de comidas o de cosas así, basta de hacerlo, porque yo cada vez que veo eso no pienso en qué rica la comida, sino que pienso automáticamente en la caca del otro día, de las horas cuando esa persona digiera esa comida que se está viendo también. Acaba de entrar al estudio la persona más increíble de la ciudad de La Plata. Nuestro productor musical, Monster Trader. Le amamos. Fran. La semana que viene aprendemos el nombre. Muy bien. No, pero igual creo que esta vez lo dije sí, bien. Sí, Monster Trader. Vamos a practicarlo. Muy bien, como la tarea de foniatría. Bien, vamos a plantear también una cuestión importante. Todo es importante en este programa. ¿Por qué tan importante todo? Porque es, ¿qué pasa en las redes digitales cuando una persona se muere? ¿Qué pasa con ese perfil? ¿Qué pasa? ¿Cómo se muere digitalmente? ¿Se puede morir digitalmente? Esa es la cuestión. ¿Vos qué opinás, Juli? ¿Te morís? ¿Quedás? No, igualmente, ya de por sí los dos conceptos, muerte digital, ya para mí ya genera mucha controversia, porque en realidad lo digital nunca muere. Así que creo que no, que digitalmente nunca morimos. Con toda la base de datos que hay y toda la información que hemos regalado inconscientemente, inocentemente al sistema sobre nuestras vidas o todos nuestros gustos, no mueren, sino que están generando robots. Podríamos hacer una Juli a partir de todo. No, pero yo no tengo redes sociales. No, claro, pero yo no uso redes. Hay un capítulo de Black Mirror, no sé si ubican esa serie. ¿Qué capítulo? Sí, la serie, sí, todo el mundo no la ve. No sé qué capítulo, cómo se llama ni de qué temporada es, porque lo vi ahí medio random en Netflix, que es el concepto ese. Una chica, su marido fallece, pero existe una compañía que vos le mandás los datos, todos sus perfiles en las redes sociales, el mail, sus mensajes, y a partir de la información que recolecta, arma una especie de robot o una persona digital que es exactamente igual. ¡Ay, qué boluda! Encima que ya se murió, quiere reproducirlo digitalmente. Claro, superar el duelo y todo claro, eso. Claro. Yo me voy de fiesta, ¿sabés qué? Bueno, claro, pero porque vos no tenés a la vieja marido. De él voy a reproducir, claro. Che, quiero reproducir a la vieja de mi esposo difunto, a la hermana. Bueno, esa qué es la parte. Gusto extraño. Escúchame, Darwin se comía, no sé, los gusto extraño. Boluda. Pero bueno, todos comemos cosas raras. Bien, vos, Aye, ¿cuántos datos has dado a las redes sociales, a la era digital y a... ¿Cuántos datos? ¿Cuántos datos? No tengo la menor idea. Pero todo el tiempo generás. Sí. ¿Qué pensás que va a pasar si vos dejás de existir en esta vida terrenal con esos datos? Tengo miedo por la foto que va a poner Crónica. Uno tiene que tener fotos en caso de desaparición. Bueno, bueno, bueno, esas cosas. Porque hay mucho. O sea, tenés de las de Facebook, con mi bendición, hasta las de Tinder, que no. Claro, sí. Perdón, sí. Hasta las de Tinder, sí, que sí. No sé qué puedes encontrar ahí. Ay, no. Aparte, uso redes hace 10 años. No está bueno lo que puedes encontrar ahí. O sea, no está me bueno. Río porque opino como vos. ¿Viste? ¿No les da miedo? Sí, claro, sí. Porque además, viste, si aparece... ¿Qué foto va a poner Crónica? Porque es obvio que voy a morir de una manera muy, muy, muy traumática. Ya sabemos igual. Aye, sabemos cómo va a morir. Va a morir alisándose. Con el alisado. Último momento. Muere por planchita de amoníaco. Ay, qué trágico. La moda no incomoda. Y la no belleza importa. Duele. La no solamente el amoníaco, sino que me pude haber caído. Yo siempre... playo que me voy a caer, voy a quedar colgada a una ventana muerta, ¿entendés? Va a ser todo muy humillante. Onda, va a sacar de una ventana muerta y en bombacha, no, esa por ahí bombacha quedo colgada, que te dijeron pero que no una, te pongas. En una situación, en una posición no muy agraciada. Y pasa eso y después revisas mis redes y hay fotos peores y tipo, y bueno, y era torta y era nazi. Y era... no sé. Y yo ya estoy muerta, no me puedo defender. Ustedes no me van a defender, hijo de puta. Yo voy a hacer todo lo posible. Todo no. Lo que esté a mi alcance. Yo estoy viendo que no. Pero no, es verdad, no. No me aliso más el pelo igual. Bueno, está bien. Por las dudas. Para evitar problemas. O si no, practicá caídas de una ventana como para ya en ese momento. También podría cerrar las redes, pero no va a pasar. Claro, claro, no lo claro. Voy a hacer. Es muy extraño lo que pasa en las redes. Pero bueno, si vos te morís... Te morís, tenés una cuenta. ¿Qué sí. Pasa con esa cuenta? De Facebook, de Instagram, cuenta? De Twitter, de lo que quieras. Sé que se puede hacer una especie de... En memoria de... ¿En serio? Acá, Sepelio Salviar, que te da gratis la cremación, que lo tiene ahí como si parece que pasás por Las Vegas de la cremación. Ahora tiene un nuevo servicio que te hace como una compilación de las fotos de las redes y eso. Ay, no. Y lo pasa no así. No te da chicos, es mentira. Muy creepy. Ah, no, pero mira, ser. Boluda. Pará, me sacaron la idea. Ya voy a patentarme. Patente, voy a llenar pendiente, de patentala pendiente, ya. Atentala ya. Y pero sí, o no. O te ponen los comentarios más estúpidos de la tu persona querida que acaba de morir. Que acaba de morir. Si humillalos. Momentos destacados. Sentite bien porque se murió. Mirá lo pelotudo que era. Y pasás. No te sientas mal porque se murió. Fíjate qué pelotudo que era. Mirá lo boludo que era. Muy eso bien. Me recuerda cuando se murió el papá de mis primos, que no era mi tío porque, bueno, es mi tía por línea sanguínea. Y en un momento ya de por sí venía una situación donde estaba en un lugar donde estaba infestado de ratas y yo venía de matar ratas. A ese nivel estábamos. Perdón, Juli, por lo que no, te estoy contando. No, estás súper especista hoy. Perdón por lo que te estoy contando, pero ver, esa fue la realidad. Vivo en una realidad así. La cosa es que estábamos en medio del funeral y yo contando que venía de matar ratas y en un momento digo, che, pero ¿y Osvaldo? ¿Qué opinión tienen de Osvaldo? No, era un hijo de puta, era una rata asquerosa. No. Muy bien, todo muy bien, simbólico. La metáfora, te iba a decir, la metáfora, muy bien. Me cambia el pelo. Hay que descodificarlo. Claro. ¿Por qué estabas matando ratas? Por favor. Porque era como eran las ratas nosotros. Claro, sí, sí, igual yo sé eran que son plagas. Sí, sí, sí, completamente, llegan a ser plaga, pero bueno, el problema es que las ratas no son más grandes, sino... Nos pisarían a nosotros. Totalmente, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Por eso se defendían las guachas. Sí, sí, sí. Pero... sí, sí, sí, es que son plaga y bueno, viste, como que la harina para el pan y la rata no va. Aye, si vas a una panadería, ¿qué elegís de todo lo que hay? ¿Por qué esa pregunta? Porque sí, porque estoy pensando en panadería. ¿Cara porque de hambre? Porque no me comí una torta frita desde que está lloviendo. Justo además, mañana te vas a morir, Aye. Ah, te vas a morir y vas a aparecer en crónica. Así que elegí tu factura. Ay, una factura tiene que ser. No, dulce o salado, lo que quieras en la panadería. Salado, el librito. ¿El librito? Muy bien. Mucho gusto, grasa. Como yo. Muy bien, y después me lo pongo en el pelo y le paso el alisado. Obvio. A ella no le decís que es especista, está comiendo grasa en su librito. Bueno, pero, grasa no dice, vegetal. Bueno, pero es como menos literal. ¿Está es mi como... librito? Chicos, si me voy a poner con lo de especista, directamente no podría hacer nada con lo acá de especista. Acaba de pisar un mosquito con la mano. ¡No! Ay, Julieta. Padre nuestro que estás en el cielo santificado del especismo. No, pero del especismo. Muy bien, Loli, ¿qué elegirías de la panadería? Loli, seguro que más fálica va a decir un vigilante de 3 metros. No, pará un poquito. Un churro. Pará un poquito. No. Yo tengo una debilidad por la crema pastelera. Muy bien, muy que bien. Que en general todo el mundo la odia. Ay, a mí me parece como un moco, más allá que no como, pero parece como un moco medio desagradable. No, pero igual la factura tiene que tener crema pastelera arriba. Cuando son rellenas de crema pastelera son más polémicas. Son sí, es verdad, tenés razón ahí. No, cuando está arriba que sí. Como que humedece la masa, queda rico. Sí, sí, como que la ves. Cuando la ves ahí que está sí, como sí, en sí. El principio, está bueno, está bueno. ¿Y vos, Gabo? Y yo estoy en un aprieto porque... Otra vez lo mismo que con las empanadas. Cuando elegís una docena de facturas, es como un ritual bastante incómodo. Es como una situación que se genera entre vos y la o el panadero. Pero digo, no podés pensarlo en tu casa y no, después... Porque, claro, yo voy no, en el camino porque, y voy pensando. Pero están ahí. Porque andá, 12, andá parece, informado. Decís, una docena de facturas es mucho. Pero cuando estás ahí decís, 3 medialunas dulces. A ver, 2 con dulce de leche... Esa, la de arriba con membrillo... No, esa no, la otra. No. 2 con crema pastelera... Sí, sí, sí. ¿Cuántas van? 8. Ah, no, esa tiene un derecho. Ah, no. Oh, bueno, a ver, poneme un vigilante. Te vas a sacar media hora más, querido. Dejá que lo hago yo, dejá que lo ver, hago yo. Sí, completame otra con dulce de leche, así. Si no, si vos podés pedir surtidas, te hagan tortita negra, medialunas saladas, esas que no pide nadie. Las que no quiere castaña. Nadie. ¿Nunca fuiste a la panadería a comprar algo para vos? ¿Solo no. Para vos? No, no. ¿En serio? De todas las facturas, ¿cuál es tu preferida? ¿No? Vamos a de todas las facturas, una tenés que elegir. La que vas primero. No puedes elegir dos. Si te la cagan, te sentís mal. Ay, no. No lo puede ser. Y tiene que ser. No, con crema pastelera arriba. Ah, te gusta, claro. Bien, perfecto. Bien, Gabo. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a nuestro decimocuarto temita musical y vamos a quería agradecerles a todos los que nos están escuchando, compañeros de trabajo, Fran, los que están en otro estudio, Camila, bueno, la verdad que saludos. Esto es un sueño hecho realidad, la verdad que no puedo creerlo. Tenés champán en las venas. Sí, tengo champagne, sidra caliente también. Bueno, siendo las 21:39 en la ciudad de La Plata, llueve hace 25 días, estamos en el récord, el Amazonas cada vez está más chico y vamos con este temita musical para levantar un poco. Shut down, motherfuckers. lips, now I'm dropping this bomb. You gon' fuck with this song, I stick to the split, I'm not clapping this bomb. I'm a wild child, I don't wanna go to bed. Oh shit, sorry man, I'm stoned again. Oh, now everything getting so psychedelic. When I'm doing strong, then I forget all my fucking lyrics. Like, who gives a fuck? The body body just blow a kiss to me. I like danger, I'm here, some mystery. I'm a lucky ducky, get mad shit for free. I rock more bling than Mr. T. I make it look easy, cause it is to me. My daddy says it's like a fucking spot to see. A South African cherry making history. Baby's on fire, she got me going fucking crazy, Susan Manaya. Oh Rihanna, hot to Jesus. Baby's on fire, she got me going fucking crazy, Susan Manaya. Oh Rihanna, hot to Jesus. Baby's on fire. FM 106.3 Radionauta.com.ar. Buenas madrugadas, seguimos en el pozo de barro enterrándonos. Volvimos un poquito más hasta las 22 horas, estamos todos acá adentro. Muy bien, ¿qué les pareció el temita de Diane Wood? Qué temazo, qué temón. Vienen ahora, tocan acá en mi casa el fin de semana. Diane Wood. ¿Puedo ir? Sí, sale 30 pesos la entrada. No tengo tanta plata. Bueno, popular. Es como un precio 2008. Muy bien, Loli, te vi media un poquito nostálgica. Nos dijiste que no pudiste escuchar la radio viniendo para acá. ¿Qué no. te sucedió? Terminaste escuchando una radio evangélica. ¿Cómo es esto? Yo puse el dial. Acá me están haciendo un sí del otro lado, porque evidentemente sucede. Bueno, en nuestro dial parece que en otras zonas de La Plata no está esta radio, sino que hay una radio evangelista. ¿En el mismo dial? En el mismo diario. Qué peligroso, qué peligroso. Muy peligroso. Estamos haciendo cosas que no están bien. Es una señal. Es un mensaje del Señor. Es un mensaje y después aparece Diane Wood. Sí, no, no sé qué pasó. Ni bola. Fue muy interesante igual, porque mientras venía en el auto escuchando la radio evangelista, en un momento, viste, sí, Dios esto, Dios aquello, yo dije, probablemente no sea nuestro programa. Recuerden que yo llegué tarde, para los que se están ahora sintonizando, yo llegué tarde, entonces por eso empecé a escuchar un poco el programa. La cuestión es que la radio evangelista en un momento empieza a tener interferencia. ¿Y con qué tiene interferencia? Espero con que... tu vieja. No. ¡Qué zarpada, loca! ¡Qué zarpada! No, te fuiste al carajo. Te vas de acá. Se está yendo, encima que llega tarde se va. Sí. ¿Con qué tenía interferencia? Con una radio donde estaban pasando el tema ese de los piojos, los ojos de Ari. Bueno. Tengo los ojos de Dani. Claro, el Señor le fue. Y de fondo, la radio evangelista con unos cantos. Muy bien, llegaste inspiradísima. Llegaste. Fue raro, porque estuvo bien. Un estado meditativo. ¿Qué ha pasado con la consigna? ¿Qué ha pasado? ¿Quién respondió en la consigna? A mí, las respuestas que me mandaron, la verdad que no son para sacar al aire, porque son, la verdad que muy indecentes. Ay, pero si interfiere con la red evangelista, está buenísimo. La mayoría de gente respondió cocaína, no sé por qué, pero bueno, es siempre esa contradicción. Así que bueno, a mí me... Pará, porque quiero leer. Acá tengo a Pablo, una amiga, que me dijo, cocaína porque soy adictiva, baby. Y cara le faltó poner también. Cara. Acá, Fran, que está del otro lado. Fran, ¿no nos dijiste qué pensabas de... la consigna, si fueras una droga, ¿cuál serías? Música. Vamos. ¿Heroína? Heroína. Sí, oh, morfina. Morfina está bien también, ¿eh? Es una pero linda ¿quién droga. ¿Probaste la heroína? Ah, bueno. Sí, igual sí, debe ser increíble. Pero queda bien decirlo. Apología. Entonces, bueno. Heroína. No, para nada, no se hace. ¿Por qué los mal. Héroes son Hércules, Hades y las heroínas? Una droga. Una droga placentera. Ay, bueno, entonces bueno, está bien, ¿qué te quejas? Muy bien. ¿Alguna otra respuesta tuvieron alguien de la consigna? Yo tengo. A ver, no. nos da miedo. No, es tranca. Ah, bien. Si vamos a hacerla, la hacemos bien. LSD. Sí, sí, LSD puro. Y después como que bajó, porque se dio cuenta de que se había ido muy a la mierda. Y me dijo, un diclo con biorrelajante, como suave y curativo. Muy bien. ¿Qué te haces? Sí. Yo, es toda gente que conozco. ¿Qué te haces, la curativa? Estamos bien, con el SD estamos bien y vamos a estar todos de acuerdo. Pero bueno, son las 21:48, creo que ya lo repetí, jueves 17 de octubre. Es una fecha especial para algunos. Vamos. ¿Por qué? Ay, ella no sabe nada. No solo que naciste en lo de, parece que naciste antes de 1945. Es un pozo, no llega. Claro, no llega, no me llega nada. No me llega la Wi-Fi. Terrible, terrible. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Por qué? ¿Pasó algo o no? Hoy es el día de la lealtad peronista. ¿Estás siendo leal hoy? Sí, como siempre. ¿Cómo sos leal? A cualquier cosa, no importa si a Perón o algo. Vos decís, bueno, voy a ser leal a algo. Con una oración a la mañana, basta. Muy bien. ¿Le serías leal? Es como rezar, boludo. ¿Serías leal a un objeto inanimado, por ejemplo? Sí. ¿Y cómo le serías leal a un objeto? ¿Le hablás? ¿La lealtad a algún objeto inanimado? Y aunque sea, mirá, yo soy bastante nostálgico con los objetos. Suponele cualquier cosita, un reloj viejo, un cepillo de dientes de alguna cosa especial, un collar, algo de eso. Ah, sos un acumulador compulsivo. Bien. No tanto, pero tengo una cajita con cosas. Entonces, esa es mi forma de rendirle tributo muy bien, a los objetos inanimados. Muy bien. Aye, ¿cómo le rendirías tributo a un objeto inanimado? No le rindo. Ah, no le rendirías, muy bien. ¿Y le rendirías tributo a algo, un equipo de fútbol, un algo? No, con la música me pasa. Muy bien. ¿A quién le rendirías tributo? Ay, es que me gusta todo. O sea, toda la música que me gusta mucho. A Michael Jackson. ¿Cómo le serías leal? ¿Cómo le serías leal? ¿Escuchás todos los días? Sí. Bien. Sí. ¿Haces un cover? Perfecto. Si tuviera talento, lo haría. Si pudiera cantar, lo haría, pero no es el caso. ¿Vos, Juli, cómo haces? ¿Cómo le rendís así culto a un objeto inanimado? ¿Culto a un objeto inanimado? No, directamente el único culto al objeto inanimado sería la cama y la uso. Directamente, ese es mi culto, mi lealtad a la cama, usarla hasta que se gaste. Ay, pero qué cerda. Yo en mi caso, previo a el momento en que surgieron las redes, lo digital y todo, quizás quemaba cosas. Ahora directamente las elimino. Claro, bueno, ahí también hablamos del tema de cómo morís en las redes. ¿Cómo quemás un pasado? Vos antes quemás algo, prendés un fueguito. Ahora, ¿qué haces? Las eliminas directamente. O sea, en vez de prender un fuego, le das el clic a eliminar. Y es un bajón porque en realidad lo siguen teniendo. Entonces, por más que lo elimines, claro, está todo ahí. En la nube. O sea, básicamente la conclusión de es que no podemos morir digitalmente, ya no. Está, no podemos morir. Así que bueno, más o menos empiecen a pensar en qué mensajes vamos a emitir para que después de tu muerte no sea tan humillante todo lo que Crónica ponga. No, todo igual, lo que Crónica... pero vos pensá esto, ¿no? Porque vos metés un montón de datos y quizás en algún momento puedan volver a ser tu cuerpo y como tienen tus datos, pueden agarrar y volverte a ser. No, porque si yo me morí, es como otra vida. Si quiero volver. Pero pregúntame si quiero que me armes de vuelta. No pero me importa, no. Estás... ¿Y quién te preguntó si querías nacer? ¿Eh? Ah, claro. ¿Qué pasó ahí? Lee la Biblia, querida. Ahí están las respuestas. No, pero lo que sí tienen que los perfiles en las redes sociales y eso, uno los va armando más o menos. Entonces, un día hacen un robot tuyo con las cosas de tus redes. ¿Cuán auténtico es? Tiene tus... las cosas que vos elegís mostrar, más o menos. Sí, sí, es la autoestilización tuya. Vos mostrás cosas buenas, lindas. Y bueno, básicamente lo que va a hacer el sistema digital es... te va a sacar esas cosas buenas de digital y después te está espiando en este momento para sacar tus berretines. No. Entonces después cuando vos mueras va a ser como una cosa de archivo donde te muestre lo que eras y lo que no. Como la foto de Shabram, que hablamos la otra vez. La foto de Shabram. No. Yo hoy quería hablar, quiero decirles, había pensado en Chris Miró, que en los 90, pero queremos hacer una sección muy especial que es Juli, te perdiste esta noticia de hace... De siempre solo, me perdí noticias. Hace solo 25 años pasó. Una década completa perdida. Tan solo... ¿Qué? ¿Una década? ¿Dos y media? Dos y media. Casi tres. Casi tres. Ay, no sé de números. ¿Qué pasó con Chris Miró? Por favor. Hace unos cuantos años, cuando ella todavía vivía, fue al programa de Mirtha Legrand. Y Mirtha Legrand le pregunta: ay, ¿cómo tengo que tratarte? ¿Como una señora o un señor? Chris Miró, divina. Trátame como lo que soy, ¿no? Ya empezamos bien. Y después, en un momento, le dice: ¿y vos fuiste a votar ahora, no? ¿Y en qué cola votaste? Y tuve que votar en la cola de varones, ¿no? Pues los 90, hashtag década de mierda. Y después, Mirtha sigue, pues Mirtha es así, y le dice: ¿y vos salís vestida así a la calle? A lo que Chris Miró le responde: y sí, Mirtha, yo no vine en helicóptero. ¡Vamos! Siempre vamos, muy sensible y atinada, vamos, la señora Legrand. La señora Legrand siempre, siempre. Tiene igual mucho tacto. Yo tengo que decirles que hace muchos años vi un programa de Mirtha Legrand también de los 90, donde hablaban de la homosexualidad y Mirtha estaba, no sé, parecía el Che Guevara. Bueno, el Che Guevara no, porque tampoco era, no le gustaba mucho la homosexualidad. De a poco. Pero fue muy progresiva. Tranquila. Fue muy progresiva en las cosas que decían ese programa, que después lo voy a buscar para la sección de Juli de Noticias de los 90 que te perdiste y que deberías haber visto. Me encanta porque el programa parece como una cosa de autoayuda, ¿viste? Claro. Como película. Ayudemos a Juli. Juli no mira tele, no escucha radio, no tiene Facebook, no tiene Twitter, no tiene Instagram. Contarle el mundo a Juli. ¿Por qué no le cambiamos el nombre? Semana a semana se va a transformar en una persona del siglo XXI. Ay, cualquier... Transformando a Juli. Por favor. Educando a Juli. Nunca voy a caer, sí, no voy encanta. A caer en Tinder, no voy a caer en Twitter, no voy a caer en Instagram, no voy a caer en nada. Solo en el pozo de la casa de tu vieja. Bueno. Muy bien, noticia principal de la semana. Así, a 5 minutos antes de terminar. ¿Querés que te diga la principal? Tu noticia principal de tu vida, no importa. De tu vida, tu noticia principal. Yo empiezo, esta semana ya falté 2 veces al trabajo. Así que a fin de mes, arroz y para los perros, pasto de ahí de la pradera. Esa sí, es mi noticia. Total, se están purgando en esta época, así que... no pasa nada. Pibito, hoy hay pastito para comer. Pastito. Mamá ya faltó 2 veces al trabajo esta semana. Ay, qué tristeza. Porta, qué lindo que faltara al trabajo. Para todas mis compañeras de trabajo que me están escuchando, ese placer. ¿O no, Gabo? Sí. Vamos a comer una empanada. Yo estoy pensando en empanadas y facturas en este momento. Muy bien. Ahora vamos a comprar unas empanadas de vino blanco con carne. Rico. Epa. Rico, carne. Rico, rico, con carne. Rico. Sí, vino blanco con carne. ¿Qué le pasa? No sé qué piensa que hacemos la gente que comemos carne. Falta que se persigne. Nada, la gente que come carne no siente absolutamente nada. Bueno, nos queda un minuto en estudio de aire. Vamos a pasar un último temita. Y nos despedimos. Nos vamos despidiendo. Cada uno por separado. Los resumo. Pero resumo en 5 minutos lo que ustedes están diciendo. No, mejor no. Es que nos tenemos que despedir con nuestros oyentes. Ustedes se ponen atrás y yo me pongo adelante. Y vamos a ver qué clase de mujeres, qué clase de hombres, qué clase de hombres y qué clase de mujeres con la que estoy tratando en este programa radial. No, o sea que la mejor clase de mujeres, la mejor clase de hombres, la mejor clase de seres humanos, porque estamos en el aire y en un pozo. Bien. Así que es una, estamos como en un equilibrio muy, muy. Yo no voy a hacer el abecedario, no, porque el abecedario empieza de la A a la Z y de la Z a la A. Y si yo no voy a hacer tampoco un envoltorio de palabras, que le quede bien claro. Este programa va a ser primeramente para Juliana Lozano Díaz. Muy bien. Juliana Lozano Díaz, Constancia y Eugenia. El Frente Artista del Hospital Borda. Y todo el mundo de lo que me quiera escuchar. Más el mundo se puede poner atrás mío y yo adelante. Pero no estoy solo nunca. No se olvide, no, porque hay nunca. Un mundo atrás tuyo que te sigue. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias. Ojalá seamos más en el pozo y nos enterremos cada vez más. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Y vamos con el último pozo de agua en esta realidad de ruido y plástico. Queremos ser de barro. Nos encontramos nuevamente el próximo jueves. Lo esperamos. Bien. Atenti Muchipiati, Ciudad de la Plata y los cuatro puntas cardinales. Gracias. Yeah. desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez.